Van a escuchar Kakú capítulo 10. Revelación sobre los hijos del diablo. Predicado el domingo 23 de febrero de 2003 por la mañana en Lokotjro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 10, revelación sobre los hijos del diablo. Kakú capítulo 10, revelación sobre los hijos del diablo. ¿Han notado el plano del ilustre edificio religioso de Abiyán, la Catedral San Pablo? Es una red lanzada por Satanás. Y esta es la imagen de todos los edificios cristianos, aparte de este mensaje. Estas son redes de Satanás. Aparte de un mensaje profético que viene de Dios, son redes de Satanás. Estos últimos 10 años, estamos asistiendo en cada nación a vastos movimientos de unción presididos por Tommy Osborne, Benny Hinn, Morris Cerulo, Reinhard Bonnke, profetas y presidentes de iglesias. Y de esto es de lo que voy a hablar en estos días. Ellos han inundado la tierra con la muerte, pero este mensaje también anunciará siempre el fin de su reinado siniestro. La congregación dice, «Amén». Y si un diablo cuyo nombre es Tommy Osborne y arrojado en una forma humana estuviera aquí, yo le clamaría esto. De ellos es de quienes habla la Biblia en Mateo 24:24, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9 a 12, y Apocalipsis 16, versículo 13 a 14. Y estos magos son apoyados por dones poderosos de profecía, discernimiento y hablar en lenguas. Han recibido ya el sello del extravío, la marca de la bestia. Solo pueden ver o comprender, si el espíritu malo se lo permite. Esta es la condición del mundo pagano y religioso hoy. La gente no comprende cómo este Espíritu Santo que actúa, habla en lenguas, que profetiza correctamente, hace milagros, que prohíbe a personas indignas que se acerquen a la Santa Cena, puedan ser demonios, los bautistas, asambleas de los dioses, pentecostales, no pueden aceptarlo. Los católicos no pueden admitir que el Papa pueda estar equivocado, y lo mismo ocurre con cada iglesia y para sus dirigentes. ¿Por qué? El diablo ya los conquistó. Recibieron ya la marca de la ceguera. La Biblia dice que son pobres, ciegos, miserables y desnudos, y se dicen ricos y que no necesitan nada. Es el diablo quien les da de pensar así. El diablo les dice, la iglesia no salva. Si tienes fe en Jesús y que te santificas, esto es lo esencial. Maldito sea el hombre de la boca de quien puede salir tal palabra. La congregación dice, amén. El diablo les dice, hay modelos de pantalones para las mujeres, maldito seas. Ni aun el hombre puede llevar estas invenciones de Satanás. El diablo les dice, el espíritu que actúa en las iglesias del mensaje del William Branham es el Espíritu Santo. Maldito seas. El diablo les dice, un africano no puede ser profeta porque es descendiente de Cam. Maldito seas. La congregación dice, amén. En 2 de Crónicas 35, el rey Josías, que era profeta y rey de Judá, encontró al faraón, un africano en el momento en que Dios ni siquiera hablaba a las naciones y le había dicho el faraón, deja mi camino porque el Dios que adoras me ha hablado. Pero ese rey tan bueno no podía admitir que Dios hablara también a un negro y murió allí. ¿Ven? La congregación dice, amén. En 2 de Crónicas 35, el rey Josías, que era profeta y rey de Judá, encontró al faraón, un africano, en el momento en que Dios ni siquiera hablaba a las naciones, y le había dicho el faraón, deja mi camino porque el Dios que adoras me ha hablado. Pero ese rey tan bueno no podía admitir que Dios hablara también a un negro, y murió allí. ¿Ven? Maldito sea cualquiera que trate de comprender o interpretar la palabra de Dios a su manera. La congregación dice, amén. Tú dices, la resurrección ya tuvo lugar. Maldito seas. No se pierde la salvación, entonces puedo pecar. Son las recompensas las que yo no tendré sobre la tierra, pero soy salvo. Maldito sea el hombre de la boca de quien puede salir tal palabra. La congregación dice, amén. Y ya que no debes tener recompensas, sobre la tierra como en el cielo. Sea maldito pues para siempre el que te dé un diezmo, una ofrenda o una donación cualquiera. La congregación dice, amén. Dicen, soy bautista, maldito seas. Dicen, soy asamblea de los dioses, maldito seas. Dicen, soy católico, maldito seas. Ven, bendito sea Dios. Cursé una formación teológica, maldito seas. Unos hermanos vinieron aquí, a este mensaje, con diplomas de liberación, atestiguando que están liberados de todo espíritu malo. Lo hemos quemado todo, con sus fichas de cura de alma. La gente está sirviendo y adorando a Satanás en el nombre de Jesús. Bien, veo a personas hacer oraciones tales como, Señor Jesucristo, bendice esta reunión o esta comida. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una oración trinitaria y demoníaca. Pues si Jesús es el Dios Todopoderoso, entonces, ¿a quién han orado en el nombre de Jesús? ¿Ven? Y en este fin de los tiempos, Dios se presenta como la gran águila según Apocalipsis 12:14 y sus hijos como las pequeñas águilas, que se reunirán alrededor de la palabra profética. En el mismo momento, el diablo se revela como la serpiente en el mismo versículo, el espíritu de adivinación, y las iglesias están repletas de eso. La congregación dice, amén. Y hoy, cualquiera que rechaza la predicación de Mateo 25:6 no puede recibir más que el espíritu de adivinación como Espíritu Santo. Cualquiera que no recoge con nosotros desparrama. ¿Para quién labora esta multitud de profetas por el mundo, mientras que han rechazado la verdad de su tiempo? La Biblia ya nos dijo en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9 a 12. Y en Mateo 24:24, que Dios mismo los enviará con milagros y prodigios para los que no tienen el amor de la verdad, para que crean en estas cosas y que sean condenados. Los encontramos de nuevo en Apocalipsis 16, versículo 13 a 14. ¿Ven? Esto ha alcanzado su apogeo estos últimos 10 años. Todos estos convertidos, aparte del clamor de medianoche, son reclutas de Satanás para la persecución venidera. Pero desde el 18 de diciembre de 2005, verán el clamor de medianoche alcanzar cada ciudad de la tierra, como un terremoto sin que nadie pueda pararlo. La congregación dice, amén. Y en Apocalipsis 16, versículo 13 a 14, vemos estas ranas, estas iglesias protestantes, evangélicas y branamistas. Preciso que los reyes en cuestión ahí no son reyes en el sentido literal. Bien, las ranas están en los pantanos, las aguas rojas, estancadas y hediondas, mientras que los peces están en las profundidades, en el agua clara, pura y que fluye. Y es Dios quien les da de estar en estos lugares, ya que no aman la verdad. ¿Ven? Dios es amor, pero es también el Dios de juicio. Fue también en su gran bondad, como Él creó el infierno. Y ustedes, hijos del diablo, sigan las iglesias, sigan a los falsos profetas, alégrense en sus iglesias, anden según los deseos de sus corazones. Les he presentado Jesucristo, a quien han crucificado de nuevo. Pero ustedes aquí, ustedes que han amado la verdad, sean prudentes. No lean ninguno de estos libros, folletos o tratados, y que ni se los encuentren en sus casas, ni aun los escritos de Ewald Frank. Aténganse únicamente al mensaje de medianoche y a la Biblia. Si creen que soy un hombre de Dios, entonces reciban esto como un mandamiento, no se manchen. La congregación dice, amén. Acuérdense de Apocalipsis 14, versículo 4 a 5. Así será también como deberá aparecer la novia de Cristo. Reciban todo lo que les digo como un mandamiento. No traten de jugar con la serpiente como Eva. Quédense lejos de su presencia. No tomen nada de lo que les pertenece, porque debemos estar sin mancha ni arruga. Escuchen de nuevo o vuelvan a leer estas predicaciones. Ellas son espíritu y vida. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que se guardaran de su levadura. Mateo 16, versículo 5 a 12. Sus libros, sus casetes de alabanza, sus sermones. Todo esto es la levadura de los fariseos y saduceos hoy. ¿Ven? En otro tiempo, decir, soy cristiano, era un oprobio en la sociedad. No era bienvenido cuando usted decía eso. Pero es lo contrario ahora, la palabra. pagano. Es como una injuria. Ahora bien, en realidad, estos no son cristianos ni iglesias de Dios. Es el diablo de punta a punta. Y todo lo que hacen es la obra del diablo. La congregación dice, amén. Eso es como estos nuevos testamentos Gedeón, que son distribuidos en las iglesias, escuelas, hospitales, hoteles y otros. ¿Cómo el diablo que impedía que se leyera la palabra de Dios puede permitir su distribución por todas partes hoy? Estos Gedeón no son la palabra de Dios. Como también estas Biblias, Louis Segond, Thompson, Scofield, King James y otros no son la palabra de Dios. No sean engañados. La congregación dice, amén. Y sus unciones son otra señal de su seducción. La unción era tan fuerte sobre el ataúd de Kaku Severin que no podían tocarlo durante algún tiempo. No se puede subir a bordo de los coches de algunos de ellos a causa de la unción. Y me enteré de que aún después del paso de un profeta a un inodoro, la unción había quedado allí. ¿Ven? Pero veamos ahora lo que ocurrió con Jesús, aquel que ellos pretenden servir. Leamos Lucas 8, versículo 43 a 45. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hace 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde de su vestido, y al instante cesó su flujo de sangre. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen, y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Ven? Ni la mujer, ni los discípulos, nadie en la muchedumbre que aprieta y oprime al Señor Jesús de todos lados, cayó. La unción del Señor Jesucristo no hacía caer, ni en este pasaje, ni en otra parte en la Biblia. ¿Por qué pues alguien va a caer? Es el diablo quien ha estado a la base de este movimiento que ven hoy, y que pronto o tarde pasará. Dicen, hermano Philip, para algunos, es el Espíritu de Dios. Les digo, no, mis hermanos, es el diablo de cabo a rabo. Palabra de profeta. La congregación dice, amén. Aparte de este mensaje, cuando la gente habla de bautismo del Espíritu Santo, entiendan por esto, bautismo de demonios. ¿Ven? El Señor Jesucristo era Dios mismo, santo y sin pecado. La gente le tocaba y no caía. Y ustedes, concebidos en el pecado y pecadores, muchedumbres se derrumban aún sin tocarlos. Domínense, arrepiéntanse, escojan la vergüenza delante de los hombres, en vez del infierno. Porque si yo soy profeta, entonces declaro que cualquiera que ha practicado, o seguido, o sostenido eso, ya firmó su propia condena. La congregación dice, amén. Y vayan a ver las cuotas y las estafas en las iglesias evangélicas, y verán que estas iglesias han hecho peor que las indulgencias de su madre, la Iglesia Católica. El pastor o el profeta se hace vendedor del Evangelio, y el pecador se hace cliente. Por eso no pueden hablarles como yo les hablo esta mañana. Todos sus sermones son prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y cuando el pecador ve las moquetas y la orquesta y toda la comodidad, olvida su condición de pecado. Y ellos dicen que el seductor es Kaku Philip. Pero ¿cuál es el seductor que trata a una muchacha de todo lo que es malo cuando está delante de ella? Juzguen ustedes mismos. Y estos profetas dicen, hemos alquilado un lugar muy caro, pero necesitaban alquilar este lugar. ¿Fue eso lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él estaba sobre la tierra? ¿Ven? Aunque estos pastores y profetas no actuaran así, serían siempre la encarnación del diablo. Porque Dios no está en una iglesia, sino con el profeta que Él envía para la generación. La congregación dice, amén. Hubo un tiempo en que la verdad estaba con un hombre llamado Martín Lutero, luego un tiempo en que era Juan Wesley, luego un tiempo en que era William Seymour, luego William Branham, como el telegrama, luego el teléfono, y ahora el móvil e Internet. ¿Qué es eso? La revelación es progresiva. Para desplazarse, fueron primero los caballos, luego los coches, luego los aviones, y ahora los cohetes para el espacio. En el ejército, fueron primero las flechas, luego los fusiles, luego las bombas y ahora son las armas nucleares y bacteriológicas. Esto concuerda perfectamente con los cuatro evangelios y Apocalipsis 4, versículo 7. Y mientras que estamos en la última fase, hay otros que solo tienen escudos, otros tienen flechas. Ya que la fe es progresiva, he dibujado el sistema de injerto para enseñar esto claramente. Hubo un tiempo en que el león de la tribu de Judá, la palabra, salió con Pablo. Luego el becerro del sacrificio salió, y millones de cristianos fueron matados. Luego el animal con cara de hombre salió con Martín Lutero. Era la edad de la Reforma. Y desde los tiempos del atardecer, las águilas se elevan por encima de las falsas doctrinas y de los espíritus seductores, porque la santificación de la carne sola ya no basta. Todas las artimañas realizadas por el diablo a través de las edades, los hijos de Dios las vencieron, a causa de la revelación profética. La congregación dice, amén. Ya en 1817, la Compañía de los Pastores de Ginebra prohibió que predicaran sobre la divinidad de Jesús, el pecado original, la gracia y la predestinación. Todos ellos habían orado y recibido revelaciones contradictorias, y dirán que es Dios. Un hijo de Dios ya no podía ser miembro de esta Compañía de los Pastores de Ginebra. ¿Ven? Es el principio de los grandes compromisos que ven hoy. Comencé a predicar el lunes, 8 de julio de 2002. Predicaba en las estaciones de autobuses, campus. Por aquel tiempo, la gente gritaba, «Predicación Nivaquina, predicación Nivaquina». Este mensaje era la medicina venida del cielo para curarlos y que rechazaron. Y en lugar de buscar ser salvos, me combatían o trataban de corromperme. Hasta una señora muy rica procuró corromperme con dinero. ¿Ven? Sin embargo, prefiero la pobreza a la riqueza, con el fin de apreciar mejor lo poco que me dé el pobre. Que todos mis fieles sean ricos y que yo quede pobre. Bien, volvamos al punto de partida, la seducción que reina en las iglesias y que no es nada más que la manifestación de los hijos del diablo. Ahora bien, la liberación de la que todos ellos hablan obedece unas reglas. Primero, hay que ser una autoridad y revestir esta autoridad. Esto es como un policía en su uniforme de policía. Pero esto es todavía insuficiente, porque hace falta un mandato que indica el día, la hora y el lugar. No es porque uno es policía que puede silbar un vehículo o detener a alguien. Y esta es la imagen de la autoridad de Dios. Ahora bien, la imagen de la autoridad del diablo es el bandolero. Actúa con fuerza, fuera y contra las reglas establecidas, sin uniforme. Y es esto lo que vemos en las iglesias. Satanás sabe que no han recibido autoridad ni mandato para echarle fuera. Si un policía está en uniforme con un mandato, aún puede parar una comitiva oficial levantando simplemente la mano. ¿Ven? Lo que la gente llama liberación en las iglesias no es nada más que comedias de Satanás mismo. Durante unas liberaciones, vi a la gente pedir al demonio que salga por la boca, por el sexo, por las orejas, por las narices, y el espíritu inducía a los poseídos a que hicieran gestos apropiados. Un hombre que actúa así es colaborador de los demonios como los fetichistas. Estos son seductores, y no es por el Espíritu de Dios por el que ellos lo hacen. Vi listas de nombres de demonios, y la gente cree y sigue esto. Vi doctrinas de demonios, y no comprendo cómo la gente puede creer que el día del rapto habrá atascos en los semáforos, unos aviones van a caer y que unos pilotos serán raptados. Las radios van a anunciar desapariciones, mientras que todo esto es falso. Pero yo, el profeta Kaku Philip, les digo que el mundo y las iglesias no lo sabrán en absoluto. La congregación dice, amén. No sabrán que el rapto tuvo lugar. ¿Cómo puede un cristiano estar trabajando en plena persecución, con mayor motivo al mando de un avión? Estoy muy conmovido cuando oigo estas mentiras. Dios castigará severamente a los que laboran para tales cosas, engañando la tierra. A ejemplo de Jim Schwab, la humanidad está en la ceguera total. Somos de los que saben de qué hablan. La congregación dice, amén. ¿Ven? El Señor Jesucristo dijo en Juan 4, versículo 22, «Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sabemos lo que adoramos. Entramos en el consejo de Dios. Como Moisés, Dios puede llevarme al huerto del Edén para ver lo que no comprendo, para que yo no sea distraído el día en que un gran teólogo demuestre lo contrario. ¿Ven? En Primera de Reyes 22, versículo 19 a 24, el profeta Micaías dijo: Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién persuadirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu, y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le persuadiré. Y Jehová le dijo: ¿Cómo? Y él dijo: Saldré, y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: Le persuadirás, y también prevalecerás. Sal, y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos, tus profetas. Y el profeta Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó y golpeó a Micaías en la mejilla, y dijo: ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Ven, la gente no lee la Biblia para saber que Dios mismo puede enviar un espíritu de seducción sobre gente sincera. ¿Ven? Da igual la sinceridad de un católico. El mayor pecado es el hecho que él sea católico. Da igual la sinceridad de un protestante, evangélico, misión o ministerio, o branamista. Su mayor pecado es el hecho que él sea miembro de estas iglesias. Lean bien este pasaje y verán que estos no son profetas de Baal, sino profetas de Jehová, y son, en total, 400 profetas judíos, y profetizaban sinceramente bajo la inspiración. Pero la Biblia dice que era un espíritu malo el que los había inspirado aquel día, y ellos mismos no lo sabían. Pero todo lo que ocurrió fue al profeta Micaías, a quien Dios reveló eso. Dios siempre tiene una sola boca sobre la tierra. ¿Ven? Dios es libre de revelar eso a quien Él quiere. La congregación dice: Amén. Y uno de los peligros más grandes del cristianismo son los libros y tratados en estas librerías dichas cristianas, a los cuales acaba de añadirse Internet, donde gente cuyos llamamientos, comisiones y vidas son desconocidos y animados de no sé qué espíritus santos, pueden exponer cosas verdaderas. Si la televisión es mala, sepan que Internet es 10 veces peor. Así como entre los místicos, cada libro evangélico corresponde a un grado, y los grados son autoridades, demonios. Cuando una persona como Joel Osteen, Tommy Osborne, Morris Cerullo, Benny Hinn, Rebecca Brown, Reinhard Bonnke y John Guichot escribe un libro, lo que dice puede ser totalmente verdadero, pero es un demonio quien está detrás. La congregación dice: Amén. Cuando la serpiente, su padre, le dijo a Eva que si ellos comieran el fruto, se abrirían sus ojos y que conocerían el bien y el mal como dioses, eso era verdad. Pero detrás de esta verdad se encontraba la muerte y la caída de la humanidad. Cuando van a una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista, cuando leen un libro evangélico, pueden recibir todo lo que quieren, pero detrás de eso es la muerte. Aléjense de todas estas cosas que yo condeno. No razonen. Así dice el Señor. Aléjense de estas iglesias. Si están allí, ya no vayan allí. La congregación dice: Amén. ¿Qué dice Deuteronomio 13, versículo 1? Si alguien les predica la verdad, hace milagros, profetiza justo y que les dice: vamos a la iglesia católica, vamos a la iglesia metodista, vamos a la iglesia bautista, pentecostés, cuadrangular, asambleas de los dioses, branamista, no vayan allí. Es vuestro Dios quien os pone a prueba. ¿Entienden? La congregación dice: Amén. La Biblia no dice que harán lo que están haciendo aparte de Mateo 24:24 y segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9 a 12. ¿Ven? Si alguien no tiene un mensaje profético que viene de Dios, ¿cómo puede Dios darle milagros y prodigios? ¿Para confirmar qué? Según Apocalipsis 16, versículo 13 al 14, la Biblia dice que harán lo que están haciendo, y los hijos del diablo, según Génesis 4, versículo 17 a 23. Ponen sus bienes a su servicio, con el fin de corromper la tierra y enviar más almas al infierno. En Costa de Marfil, el mensaje del atardecer llegó primero a Katadji, a eso de los años 1970, a 1972 por allí, pero hasta los 30 años. Yo nunca había visto un folleto u oído el nombre de William Branham allí. Mientras que en Abiyán, ellos edifican grandes templos lujosos, se ofrecen unos Mercedes y casas cómodas. Y cuando ellos hacen cuotas, no es para evangelizar los pueblos, pero es con el fin de organizar convenciones para exhibirse y hechizar a los que acaban de escapar de las denominaciones. ¡Oh, misericordia! Ellos han creado un sitio internet donde han colocado el mensaje del atardecer en vez de enviar evangelistas al mundo. ¿Ven? Si Dios puede aceptar esto, entonces debería aceptar a David cuando éste había puesto el arca de Dios sobre un carro nuevo. La palabra de Dios nunca fue llevada por un carro nuevo y nunca será llevada por Internet. Internet está bien, pero cuando reemplaza completamente a los evangelistas, es peligroso. La congregación dice, amén. En la congregación branamista donde fui, había un púlpito dorado muy hermoso, pero lo reemplazaron. Un fiel se levantó para ofrecer un púlpito por un valor de 1 millón. Ahora bien, esto es una locura delante de Dios. Y para la Santa Cena, una señora se levantó para ofrecer una copa de 100.000 francos, o sea, 3 veces el SMI, el salario mínimo de un funcionario de Costa de Marfil. ¿Ven? Pero, ¿qué tiene que ver la salvación con eso, mientras que los apóstoles bebían en copas de madera? Por eso, les he dicho que el branamismo era el nuevo nido de la apostasía cristiana. De cabo a rabo, todos ellos son pastores apóstatas. La congregación dice, amén. Y ahora, cuando Dios nos ha dado la revelación sobre la Biblia, los hijos del diablo dijeron, iremos a Internet y haremos búsquedas intensas sobre la historia y las versiones de la Biblia y contradiremos a este Cacú Philip. Pero da igual lo que encuentren en Internet, esto no puede distraerme. Fue un hombre quien expuso lo que piensa que es la verdad. Cualquiera que sea la evolución de la tecnología, nuestro absoluto nunca será Internet, sino siempre Dios a través de un profeta mensajero vivo. La congregación dice, amén. Y su pecado es semejante al pecado de Saúl en 1 Samuel 28, cuando Saúl fue rechazado por Dios, cuando Dios no le respondió por los profetas, ni por el Urim Tumim, ni por los sueños y las visiones. Fue a consultar la palabra de Dios por una invocadora de espíritus de toda clase. Estos son hijos del diablo. Déjenlos tranquilos. Creen que Internet es una invocadora de espíritus de toda clase, como en 1 Samuel 28. La congregación dice, amén. Estos son espiritistas. Bien. Ahora, veamos Génesis 4, versículo 17 a 24. Leamos esto. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y él edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Versículo 18. Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada, y el nombre de la segunda, Sila. Génesis 4, versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, el cual fue forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Prestad oído a mi palabra, que a un varón mataré por mi herida, y a un muchacho por mi dolor. Versículo 24. Si 7 veces es vengado Caín, Lamec lo será 77 veces. Bien, en el versículo 17, tenemos el padre de los hombres de renombre, el padre de los presidentes, alcaldes, propietarios y directores inmobiliarios, constructores, etc. En el versículo 19, es el padre de los polígamos, adúlteros, enamorados, promotores de hoteles y de películas. En el versículo 20, tenemos el padre de los ganaderos. En el versículo 21, tenemos el padre de los músicos, cantantes, corales, compositores, etc. En el versículo 22, tenemos el padre de los inventores, industriales, directores de sociedades, empresas, compañías, hombres de negocios, etc. ¿Ven? Cuando comenzaron a electrificar las ciudades y los pueblos, eso era buena cosa, aparentemente, pero el pecado fue multiplicado por 7, porque la televisión, los bares, las discotecas y los clubs nocturnos vinieron con eso. ¿Ven? Y ahora en el versículo 22, tenemos a Naama, la primera mujer de renombre sobre la tierra, la madre de las mujeres emancipadas, una bisabuela de Jezabel. Fue pues una hija de Caín quien hizo la propaganda del régimen matriarcal y que hizo que ella misma tuviera parte en la herencia de su padre, mientras que ella es una mujer. Hasta sus hijos heredaron de su padre Lamec. ¿Ven? Es la madre de las mujeres que dirigen las iglesias, aunque menstruan cada final de mes. Estas son bisnietas de Jezabel, una descendiente de Caín. La congregación dice, amén. Y este régimen matriarcal favoreció mucho el pecado, porque estas mujeres que ven los bienes de sus padres ni siquiera piensan en el matrimonio. Y estas son mujeres descaradas, insumisas y preparadas para la emancipación. Naama tenía derecho a la predicación en la iglesia de su padre, Lamec. Y hoy, a pesar del clamor de medianoche, algunas siguen cantando y predicando en las iglesias de Lamec. En los versículos 23 y 24, es el padre de los teólogos, institutos y escuelas de formación bíblica, presidentes de iglesias y todos los que interpretan la palabra de Dios. A falta de poder crear como Dios, ellos interpretan su palabra para decir que son iguales a Dios, mientras ni siquiera son profetas. Un buen teólogo es la boca de un Dios. ¿Ven? Y todo lo demás los subvenciona, pequeños y grandes, naciones y estados. Ponen unos 1.000 millones, aviones, fundaciones, a la disposición de las iglesias y de sus miembros, con el fin de engañar a los habitantes de la tierra, los que no tienen sus nombres escritos en el libro de vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. Pero, cuando Dios eleve a sus hijos al nivel de estos, se verán como administradores de los bienes de Dios, que Él les ha dado con vistas a sostener su obra. Un hijo de Dios nunca pondrá sus bienes a la disposición de un fetichista, aunque este fetichista resucite los muertos. Un hijo de Dios nunca pondrá sus bienes a la disposición de una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista. Sin embargo, los hijos del diablo lo harán. Los hijos del diablo no creen al profeta vivo, y todo está hecho para que no crean al profeta, aunque este profeta esté en su casa. Eso es como mis propios hermanos, y todos aquellos de mi pueblo donde nací y crecí. Ellos no me creen, no por un pecado, pero porque tomamos el mismo pecho. Estuvimos de caza o de pesca juntos. Pero un lobo vendrá de lejos, y lo creerán. Haber crecido con ellos, haber ido de pesca o de caza con ellos, es esto mi pecado. Seductores vienen y creen en ellos. Falsos profetas vienen con apariencias de mensajes y creen en ellos. Y hoy vemos una raza de hijos del diablo que predican que un cristiano puede hacer la política, beber el alcohol, fumar, ser homosexual, ser polígamo, que predican que un cristiano puede ir a la playa, jugar al fútbol, mirar el fútbol en la televisión. ¿Ven? Malditas sean estas personas, los cristianos en pantalones cortos delante de las hermanas y las hermanas en traje de baño delante de los hermanos. Eso es Satanás en la iglesia. Y como Pablo, puedo exclamar, malditos sean los que predican tales cosas. La congregación dice, amén. Si tienen 2 o hasta 3 mujeres al llegar a Cristo, pueden guardarlas por mujeres y dotarlas antes de recibir el bautismo, pero siendo ya cristianos, ya no pueden tener 2 mujeres, y no pueden tener 2 mujeres y ser pastores. Ahora, ya que miran las películas y los partidos de fútbol en la televisión, ¿cómo van a comprender lo que Dios está haciendo lejos de la televisión? ¿Ven? En cuanto al fútbol, cuando un país juega contra otro país, son los Jesucristo de las iglesias de este país, los que afrontan a los Jesucristo de las iglesias del otro país. La congregación dice, amén. Es una confrontación de demonios, y sus espíritus santos les dan revelaciones de victoria. Y en esta circunstancia, los demonios de las iglesias, los demonios de los paganos y los demonios de los musulmanes se ponen de acuerdo en el mismo combate. La congregación dice, amén. Un cristiano nada tiene que ver con eso. Quédense lejos de ellos. ¿Ven? Aún vi a unos pastores branamistas que se alegraban delante de su televisor al mirar un partido de fútbol, y tales hombres vendrán para discutir de la palabra conmigo. No, no puedo aceptar esto. Y hay tales hombres que sedujeron y extraviaron tantas almas de forma que una vulgar prostituta tiene mil veces más gracia que ellos. ¿Ven? Ellos están a sus anchas sobre la tierra, pero el infierno tiene un derecho sobre ellos y no deja de reclamarles. ¿Ven? Si un pastor o predicador no viene para decir, varón hermano, creo en el mensaje, y ahora, ¿qué debo hacer? No se ocupen de él. Hasta el gran Nicodemo, jefe de los judíos, no vino él para pedir explicaciones a Jesús. Y cuando tales hombres me plantean preguntas para contradecir el mensaje, doy respuestas que hacen que ellos nunca creerán. Ayer, alguien me hizo notar que había añadidos en el libro, con relación a los primeros textos, y que eso no era normal. ¿Ven? Yo podía haberle dado Jeremías 36, versículo 32, pero le hice creer que tenía razón. Bien. Según la Biblia, Dios levanta un profeta cuando su pueblo está totalmente extraviado, y este profeta viene para restablecer la verdad y hacer volver a los escogidos a la luz. Por eso, antes de que bajaran el ángel y el cordero, había el eclipse. Y antes de eso, profecías bíblicas ya indicaban que en tal momento, en tal lugar, Dios hará tal cosa. Y pienso que si Dios levanta así a un hombre hoy, él debe vencer todas las enfermedades de su tiempo. Al tiempo del atardecer era el cáncer, y a medianoche es el SIDA. Si el Dios del clamor de medianoche no es el creador del cielo y de la tierra, y que no soy Mateo 25:6, que yo no cure el SIDA. Lo que vemos no es nada al lado de lo que viene, el Señor Jesucristo. ¿El ángel del 24 de abril de 1993 lo hará? La congregación dice, amén. Que Dios les dé muchas riquezas materiales a los ismaelitas branamistas echados de la presencia de Dios, y a nosotros nos dé poder, porque los muertos deben resucitar otra vez, los ciegos deben ver, los sordos deben oír, porque Dios debe confirmar su palabra, y hacia esto estamos avanzando ahora. La congregación dice, amén. Ninguno puede creer este mensaje sin que haya un efecto sobre su vida espiritual, física y social. La congregación dice, amén. Todo depende de la manera en que lo toman. Créanlo palabra por palabra, sin razonamiento. Y les desafío a que me digan que Él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mi oración es que Dios confirme siempre esta palabra, y lo hará. La congregación dice, amén. Después de varios meses de ministerio, estoy totalmente convencido de que los dignatarios de estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas saben que están en el mal camino. Pero ¿cómo cambiarán un sistema que existía ya antes de que vinieran? Y si lo hacen, perderán su posición de pastor. ¿Y cómo van a cuidar de su familia, arreglar su alquiler? Estos son hipócritas. Hay lo que ellos piensan y lo que hacen. Por eso el Señor Jesucristo no dejaba de decir, fariseos y saduceos hipócritas, ellos hacen todo lo posible para presentar a los fieles otra imagen de la realidad. ¿Ven? Si un hijo del diablo lleno de teología viene para decirles, este Cacú Philip es un seductor, él quiere llevar todo el mundo a él, sin embargo lo que nos pide Dios es observar lo que dijo Jesús, y esto podemos hacerlo de todas partes, de cualquier sinagoga, que uno sea bautista, metodista, asambleas de los dioses, adventista u otros. Las diferencias de doctrinas no son nada. Esto es como las razas negras, amarillas y blancas. En el cielo tendremos la misma raza. Somos el huerto de Dios compuesto de diferentes flores. ¡Aleluya! ¿Ven? Si Él dice eso, y que ustedes se sientan ahí para escucharle como Eva, es problema suyo. Pero esta mañana, aunque yo sea su enemigo como aquel día, en el momento de una predicación pública, aquel hombre me quería matar si eso fuera posible. La gente lo impedía, pero él no quería. Él decía, «Estoy listo para tomar el pecado de Caín». ¿Ven? Pero a pesar de esto, en virtud de la gracia que me fue dada, les digo que, da igual cuántos milagros recibieron de la mano de tales hombres, ya no los dejen imponerles las manos. La congregación dice, «Amén». Y ustedes, africanos, tras recibir tantos beneficios de los fetichistas tradicionales, si dicen hoy que es el diablo quien los utiliza, ¿cómo no comprenden lo que estoy diciendo? Existe una sola iglesia sobre la tierra, y en ella se entra por la palabra. Cuando Dios envíe a un hombre como siervo, vendrá con la palabra, el evangelio de su tiempo. Nunca va a fundar una iglesia, pero vendrá con la palabra. Porque en el principio no era la iglesia, sino la palabra, y es por la virtud de la palabra como se forma la iglesia. La gente se reúne alrededor de este evangelio, y es esto lo que se llama iglesia. La congregación dice, amén. Dios despierte su simiente en nosotros, y ponga la sed de su palabra en nuestros corazones. Dios vacíe nuestros viejos odres, y nos dé el Espíritu Santo. Dios se revele a sus hijos, y reúna a todos los escogidos de los cuatro vientos de la tierra, alrededor de la buena nueva, que era prometida desde los tiempos antiguos, y que es develada ahora delante de nosotros, a través de este mensaje. Porque el honor, la sabiduría, la bendición, la acción de gracias, y la gloria, y el poder para hacerlo, a Él solo le pertenecen. Amén. Ahora, escuchen esta parábola que el Dios de los cielos dirige a la humanidad. Sin embargo, un bandolero había sido cogido en flagrante delito de fabricación de billetes de banco. Sus acusadores le condujeron a la policía y dijeron, «Hemos sorprendido a este hombre mientras estaba fabricando billetes de banco y he aquí un ejemplar». El policía tomó el billete de banco, lo examinó y dijo, «Señores, este billete es un verdadero billete de banco». Y los acusadores insistieron y dijeron, «Pero señor policía, fue él quien fabricó este billete de banco». El policía se volvió hacia el bandolero y dijo, «Señor, ¿fue usted quien fabricó este billete de banco?». Y el bandolero respondió, «Sí». Y el policía prosiguió y dijo, «Aunque él reconoce, no podemos condenarle, porque este billete es un verdadero billete de banco». Y el bandolero fue puesto en libertad. Bien. Delante de los hombres, lo que hacen es justo, lógico y perfecto, pero hay uno que los condenará un día. El que tiene oídos para oír, oiga. Un hermano habla en lengua. Acaban de escuchar Kakú capítulo 10, revelación sobre los hijos del diablo. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.